horas que tiene el día, 16 son pa' que ría, ría, ría. Tiene contados los días, no llores, sonríe, que de 24 horas que tiene el día, 16 son pa' que ría, ría, ría. No te vas, no, aquí estás. Tu esencia que es mi herencia en cada trozo de compás. No espero más, ya todo dicho está. No camino sola, te tengo siempre detrás. No dejas de ser, no verte, no es perderte. Tengo un corazón que late y sabes que no miente. Que en lo profundo te siente hacerme fuerte. Al sol de tus consejos ha crecido tu simiente. Buenos días, ya estamos aquí. Eva. ¿En dónde estoy, Azoka? Una semana más. Buenos días. ¿Qué tal, Uri? Hola. ¿Qué tal la vida, la semana y todo Hola, eso? Pues estoy muy contento y muy feliz aquí. Muy feliz con tu vida y todo eso. Estoy contento, sí. Muy bonita nos quedó la entrevista, ¿la muy habéis bonito, oído ya? ¿Eh? Sí. Muy bonito. Sí. Pero la tenemos que colgar por todos lados. A ver si la colgamos. No se te oye muy bien, ¿qué micro eres? El amarillo. Bien, vale, gracias. Súbeme. Ya está, está bien, ya está bien. Pues sí, tendremos que colgar la entrevista que fue bastante interesante. Bueno, la podréis encontrar en vuestro internet. Dentro de poco, en dondestamiazoca.blogspot.com. Nada, la pondremos para un foro así, ¿no? Pero bueno. Y bueno, ya haremos publicidad. Es que he estado muy ocupado esta semana, Igor. Ya haremos spam, sí. Nada, excusa. Es que ha estado componiendo, ¿no? ¿Ha estado componiendo o qué? con la guitarra. Estoy componiendo unas canciones con la guitarra. Hay que anunciar el nacimiento de un nuevo cantautor. Sí, ahora se las pones en la radio. Todavía no tiene nombre, pero bueno, está haciendo una serie, está haciendo una maqueta y bueno. ya la. ¿Cuántos temas llevas ya? Unos cuantos. Muchos, eso ya verás tú. Da igual. Bien, bueno, bien. Pues nada. Bueno, aquí tenemos una invitada especial, es una voz femenina, a ver. Tenemos una. Habla. Pero acércate, habla. Sí. Sí, acércate, acércate. No se oye, está jodido ese micro. Ay. Pero no se oye, entonces. ¿Cómo que no se oye? No, no se oye. Qué pena. Hola. Ahí está nuestra invitada femenina. Oye, hola. Hay unos cascos por ahí de sobra. Ah, los tiene Telmo, vale. Sí. Bueno, pues nada. Nada, que hoy faltan dos habituales y hemos traído eso. Aquí a hemos traído una suplente de oro para a gente nueva y fresca. Una voz femenina. Y también ha venido el hombre del tiempo. Sí. Hola, hola, ¿qué tal? El hombre del tiempo y la chica de oro las hemos traído aquí. La y bueno. Chica de oro. Pues nada, conciertos, siempre empezamos hablando de conciertos y tal. Bueno, los que ya comentamos tenemos. Está tenemos la semana que viene GBH. Este fin de semana, la verdad es que a mí que me apetecía mogollón algún conciertillo. No hay ya, nada. No hay nada. No hay nada. Pues nada, bueno, es igual, pero el miércoles. Hoy me iría a ver cualquier mierda. ¿Qué pasa el miércoles, no Uri? El miércoles tenemos a GBH. Ah, tenemos a GBH, oh. Bueno. Pues igual este fin de no tenemos nada, pero tenemos el miércoles a GBH. Tenemos ración. ¿Cuántos toca con GBH? No sé. ¿Lo sabes? Pues unos igual, cuantos. Cinco por ahí será, cinco, ¿no? Madre mía, demasiado. Más o sea, bueno, pues, mismo día toca todo. Hoy se arma de Tenerife. Sí, ya dijimos que tocaban un huevo grupo. Carnicero, está bien. ¿Y a qué hora empieza? ¿A qué hora empieza eso? Pues bueno, no sé. De 11 a 6, o algo así. ¿De 11? 10 a 6 o algo así. Joder, bien, bien, bien. Una bueno. Buena fiesta como las que se hacían antaño. Y el día anterior también tenéis, el día 29 tenéis a. O el día 30, bueno, tenéis a los Luniles que también nos dijimos y bueno. Pues el, y el y viernes, ¿no? Que tenemos para la semana que viene, el viernes, en Misarbelch. Ah, sí, ¿no? El 3 de mayo, viernes, Misarbelch, Erantzun. Que es el aniversario de Misarbelch. Hábleme pues, algo ya de Erantzun y me pones la canción, ¿no? ¿La ponemos ahora? Sí, bueno, vamos a empezar con Erantzun, que es un grupo pues, de cruz muy bonito. Vale. ¿De cruz? Pues, ¿me estás trayendo crustadas? Sí, sí. Te estoy trayendo crustadas. Crustazo de mierda. Pues este grupo, yo la verdad es que no sé mucho este grupo, no sé si se sabe Uri más que sí, igual. Sí, son de sé que son de Zarautz y no sé qué. Son de Zarautz, iban 10 años así. Y no sé. Y han sacado joder. 4 CDs. ¿Cuánta información? Me estás desbordando. No, es que no tenía ni puta idea. No bueno, visto, es no, igual. No, es bueno. Un grupo. Sí, se fueron de gira por de estas giras que se hace por Ocupas, por Europa. Ah, sí. Molaron sí. Cagao. ¿Tú por qué sabes esas cosas? Porque me gusta el grupo. Ya. No, pero es que yo he intentado buscar y no encontré nada. Ah, pues yo qué sé, no sé dónde lo habré visto. Tío. Esas cosas se ven. Uri siempre tiene si te gusta, una no sé. Pegada, sí. Está bien este grupo, lo que pasa es que yo creo que, no sé, a mí me parece que... Bueno, ¿me dices la canción que vas a poner o qué? Tampoco, tío. Ah, vale, perdona. Tienen pues... una página y con todos los que después te trabajarte, tienen bastantes movidas. Ah, como sí. Como Radiohead que puso su disco en... Como Canteca de Macao, ¿no? Ah, también, puso sí. Su disco para bajar y fue un Bueno, pues... Joder. Ahora se ha puesto de moda eso. Ahora ya pues suben las canciones al internet y... Ya, internet... Y bueno, ¿qué? ¿Algo más que decirme de Erantzun o qué? Sí, vale. Que es de un... No dormir. Es un split o no sé qué es, un C compartido o algo, con insultos al gobierno. Insultos al gobierno es el grupo, ¿no? Sí, eso. Ah, vale. O sea, que era un split con insultos al gobierno. Se llama Etaurain Estut Arraso Irik Eurak Usela Iseisateko. Así que, bueno. Sí, cantan en euskera. Sí. La canción, la verdad, no me acuerdo cuál es, La que bueno, busca la canción que has traído es Gorbata Jauntxoak. Eso. ¿Seguro que tocan a Isabels? ¿No son Metralleta los que tocan? No, he visto. Yo lo he visto. No, ese era otro día, ¿no? Era como... Metralleta también toca otro día y son de algunos de Erantzun. También son... Pues yo lo he visto en el MySpace de Erantzun. Pero ese era otro día con vibradores y así, ¿no? Vibratores. La verdad es que... No sé con qué grupos, ¿eh? No sé con qué grupo. No sé. ¿Qué opinas de Erantzun, chica de oro? A ver, ¿para qué me pregunto si sabes que si sabes con esto? ¿Te gusta el crust? Es crusty. Este grupo está bien, pero para escuchar tres canciones. Para escuchar sí, nunca. Acaba saturando un poco la cabeza. De vez en cuando, porque es mucho ruido. Sí, así, sí, sí. Es un grupo para ver. Bueno, a ver, ¿la ponemos o qué? Sí, bueno. Quiero poner ya. Tienes unas ganas de la hostia. Gorbata Jauntxoak. Es que se me enfría el agua que está ahí. Vale. Venga. Aquí estaba. ¿Qué os ha parecido, chicos? Una dosis de Crust, que siempre está bien. Una buena dosis de Crust. De vez en cuando siempre me gusta escuchar un poco de ruidito. Sí, pero es lo que digo yo, que es para escuchar dos o así ya no aguantas más. Vale, en directo, digo yo que es. Sí. En directo muy bueno. Por eso. Algún video... ¿Habéis visto? ¿Quién los ha visto en directo? Sale en el estilo, el Crust. Ah, vale. No sé. Sí, los conciertos de Crust en directo siempre... Sí. Tiene buena pinta. Bueno, ponnos algo, ¿no, Iker? Que estoy aquí buscando cositas. Ah, bueno. Vete hablando mientras yo... vamos a recordar las movidas. Eso es, di el número. Las movidas. Para que nos llame alguien. Que a ver si nos llama alguien. Estás tú, pues, sitio. Pues eso, llamarnos al 94-421-7060. Y si queréis entrar al chat a decirnos bobadas, por favor. El chat de la Irola, en la página de... ¿Estáis Irola en el chat ahí? Bueno... Yo no estoy en el chat, Yo estoy metido, sí. Bueno, pues eso, puedes entrar y puedes entrar a decirnos cariñitos al chat y bueno, ya os los respondemos a todos. Llame a alguien a insultarnos, por favor. ¿Qué va? No, no. Por decirnos cosas bonitas, tío. No, pues nada, pues ponme la canción ya. No, bueno, yo te iba a contar la historia. ¿Qué prisas tienes tú, Igor? La Igor, hoy no sé qué pasa, Hoy tengo prisa, tío. Joder. A ver, mira, pues te voy a contar la historia. Hoy vengo con prisa. Estaba en casa aburrido. Y dije, joder, ¿qué es lo que hace tiempo que no escucho? Y dije, bueno, voy a ir escorbuto. Uy, retomando los inicios. Sí. Claro, es que y dije, joder, ya me raya esto. Y dije, voy a ir los directos. Los directos, veo los típicos que están por ahí en la discografía, pero que nunca escuchas, ¿sabes? Raros. Está el directo en Vila Real, Arnedo. No, ese está grabado, sí, ese es hay vídeo de ese. Y me pongo a ver y veo Salesianos, o sea, donde estudié yo, Salesianos 87, no sé qué. Yo flipando, y bueno, y el más viejo de todos era Bilbao 82, que había dos canciones que no están en ningún disco ni nada. O sea, este es Bilbao, ¿qué será? Pues Bilbao, no sé, tío. O sea, el gaste de Bilbao. Como el MCD, ¿no? Sí. Bilbao con Gastechean, igual es. Sí, no sé, puede ser. No, es que es Bilbao, tío, puede ser cualquier sitio, ¿sabes? Ya. Ya, bueno, sí. ¿Y qué? Y nada, y he traído una que se titula Era la 1 de la mañana, que aparece en el mítico cómic de Escorbuto. Era la 1 de la mañana. Que en ese cómic tiene canciones que nunca salieron así en CDs. Y en el directo me enseñaste el disco y había una canción, una versión en inglés. ¿Ves a los Escorbuto cantando en inglés, chaval? Sí, ¿cómo era? I Try, creo. Sí, que no, sí, try. I Try o algo así. Sí, pero no sé de qué grupo ahora. Ya, pero no sabemos. Igual es de los Clash alguna de esas, porque no sé qué será. Yo sí le gustaba esos grupos típicos de la época. Dijiste que igual era de los Who, igual era, no sé. Oye, vete a saber. ¿Tú qué tan fan fuiste de Scorbuto? ¿Cuál es tu CD favorito? ¿Mi CD favorito? Sí. Por cierto, espera un momento. I Try es de, según lo que acabo de poner en Google, en Mr. Google, es de un tal Matthew Gray. O sea, pues, que mira, ni puta idea. Sí, claro. Bueno, pues mi disco favorito... O de Meceres Chicos Acelerados, o La Más Macabras de las Vidas. ¿Cuál es el disco este que tiene mato canciones raras? O sea, ese, de Meceres Chicos Acelerados. Sí, que son todo canciones como lentas, o sea, y... También La Más Macabras, es del estilo. Sí, alguno de esos. Esos son guapos. Los típicos es que no sé, tío. Es que no sé. Son discos guapos. El último está... A mí me gustaba el último. ¿Cómo se llamaba? Demasiados Enemigos. Ese estaba bien. Demasiados Enemigos. Tenía sonido modernete. A mí me gusta el de Calaña. Ese es el mejor. Sí, sin duda. Escorbuto es uno de los grandes, grupos de España. Bueno, es muy mitificado también. Ya, la verdad es que... España. Podríamos hablar mil horas de Escorbuto porque da para mucho, pero... La verdad es que si eso pone la canción ya, ¿no? Bueno, sí, Cartón de Vino acaba de sacar un CD. A ver. ¿Qué? Y una canción se mete con Escorbuto. Ah, ya, claro. ¿Pues? Porque son muy... Son como ídolos para la gente y los chavales son muy costras ellos. Claro, bueno, o sea, hostia, y eran unos idiotas. Todos los grupos que son muy buenos, nadie son famosos. Nadie que no les conoció sabe cómo eran, pero tío. Pero mírales, tío, no. Ya. Ponen de todo. Hemos hablado con Escorbuto Calaña, tío. Con alguno, bueno, Igor y yo hemos hablado con gente tipo, no sé, cantantes de grupos y así, componentes de grupos que son como... Por no decir nombres, ¿sabes? Ya. Y nos han contado historias que, bueno, que parecía que eran buenos tíos. Luego otros nos han contado que parecían unos cabrones. Mi profesor me ha contado que... No, pero era buena gente. Según lo que me contaste... Es que unos cabrones que al fin y al cabo hubo una época que al final eran yonkis. Sí, pero yo he pensado muchas veces que no es cabrón. Seguramente si los conociese y no fuesen los Escorbuto y todo esto, dirían que eran unos capullos. No, no. Lo pensaba muchas veces y... No sé si lo decían en la época, ¿eh? Eso, mucha gente... Tú si tenías que convivir con ellos, tío... Si ibas a un concierto y te robaban la guitarra, pues decías, vaya puta gracia. Pero por eso, obvio. Ahora son ídolos, pero seguramente los conocías en un momento y dirías, hostia. No, pero era gente con ideas, las ideas claras, la verdad. Sí, pero Escorbuto duró 13 años, ¿sabes? Que tendrían épocas y épocas. Igual cada uno se acuerda de un... Pero tengo que decir que tienen, o sea, no vamos ahora a quitarles el mérito que tienen, que era peña con las ideas claras y en el momento fueron revolucionarios. Ya, claro que en el momento o después también. En el momento que estaba todo. Más bien después, igual. Todo el mundo con la chorrada de la, del rock radical vasco y así, pues bueno, ellos. Ya. No sé, algo tienen, tío, aunque sea típico sonido típico y canciones típicas y no sé qué, algo tiene que ha, ha recalado. Bueno, pero esta canción la vamos a poner como curiosidad más bien, ¿no? Sí, más. Bueno, para que no haya oído esa canción. Ya está. Sí, que mucha gente no la habrá oído. Porque... A ver si entendéis algo, si no, buscáis en el cómic, que está la letra y unas viñetas muy guays. Bueno, pues vamos a recrear. Sí, es bastante... Pues eso, sin más, así. No, ¿qué? Bueno, es... El cómic este, tío. El cómic son canciones ilustradas, nada más. Sí. Yo lo he visto. Bueno, pues eso, lo que decía, que vamos a recrear nuestros oídos con Escorbuto. Hala. Ahí estaban los aplausos del público bilbaíno. ¿Este es el 82, has dicho? Sí. Joder. Menuda época. Es una reliquia esto, ¿eh? Menuda, sí que es una... Una buena época. Ya no sabes, tú hablando... Que te paso tu chisme. Santi tenga, de la época... El que tenga la cinta original, pues puede sacar una pasta con esto. Ah, sí, pero Santi nos habló más tarde. El 82 no es lo mismo que finales de los 80. Ah, sí, yo no sé cuándo, de qué época nos habló. Bueno, es igual. La cosa es que yo ahora os voy a poner una cancioncita. ¿Qué cancioncita? Y es una canción indispensable que tenía que poner. Bueno, estoy dudando ahora mismo qué poner. Bueno, voy a poner... Tranqui. A ver. Ahí está la música. Rífalo. Bueno, pues voy a poner mismamente Helicopters, porque me ha faltado un poco de caña. Y es que han sacado estos chicos, estos... Que son suecos, ¿no? Sí, estos suecos han sacado su último disco. porque se han retirado pues estos 13 años ahí dando de caña y que han conseguido que la peña... Se han retirado. Se retiran. No se han retirado. Se retiran y pues... Se retiran de su trabajo. Sí, tras 13 años, no sé cuánto llevan, pues ya lo dejan. Y han hecho un disco en el que, bueno, pues es un disco de versiones que al final ni te enteras que son versiones porque... no conoces nada, claro. Serán grupos de ahí raros. Esta canción, por ejemplo, a mí me han dicho, guau, es que supera a la original y tal. Y es de un grupo que se llama The Robots. Que hay un vídeo en YouTube de... Permite decirte que es una puta mierda de nombre. De Robots, bueno, pues hay... pero la canción es muy buena. Y los Colacotes la han versioneado, la han mejorado. Y pues eso, todo canciones que no vais a reconocer. No, vamos, no está Johnny B. Good y Anarchy in the UK en las versiones. Seguro que... De hecho, las versiones parecen hechas para los Colacotes, ya veréis. Esta parece que es de ellos mismos. Y nada, pues eso, se rumorea que van a venir por España. No. Se rumorea que igual vienen por España Por el Estado español, Igor. Por el Estado español. Pero bueno, son solo rumores. Son solo rumores y no sabemos si su gira europea va a venir por aquí o no. Así que esta canción de su último disco, Head Up, no creo que venga. Como Turboneo, no, pues Estaría bien. Espero que no sea el 16 de agosto cuando estoy en Stray Cats. Pero bueno, no creo que... Empieza el 17, de todas formas, las fiestas, ¿no? No, 16. ¿Fijo? 16. No, el 17 el año pasado fuera. Tú, estás hablando con el que cuenta la cuenta atrás. Bueno, pero el día 16 de agosto, ¿qué cae? ¿Viernes o...? Sábado, supongo. Pues entonces empiezan las fiestas y luego no van a empezar un domingo. No. Siempre empiezan un sábado. Pues entonces tengo mala cuenta. Bueno, es igual. Ay. Bueno, es igual. La cosa es que vamos a poner esta canción Aza del disco Head Off, que lo acaban de sacar. Y bueno, tienen un vídeo que podéis ver y recrearos con él. In the Sign of the Octopus, versión de los robots. In the Sign of the Octopus. Sí, en la señal del octopus, que es, ¿cómo se dice? Pulpo. Pulpo. Que en gallego se dice polvo. No, polvo. Polvo. Polvo se dice, sí. ¿Polvo? Sí, polvo. Por eso en Galicia ves la fiesta del polvo. Y no es lo que te crees, guarro, es la fiesta del pulpo. Bueno. Guarro. Bueno, pues eso, aquí está. Polvo. You know it's time to get the facts straight. Rosicrucians, Freemasons. You know the people in the shadows. Ashes, eaters, knights and blurs. The hour of illumination. Few and unknown, many and known. It's all obscure behind an eye. Initiation, random rituals. Ya habéis oído, menudo temazo. Que luego he intentado buscar información de, bueno, los robots estos. Sí, bueno. Y ya lo tiene, sí, tienen bueno. todo internet tomado los helicópteros. Ya intentas buscar algo de los robots y lo único que encuentras es que... esta eso, canción. Eso pasa con las versiones de Beta Garry del DS. Ya, que la peña. Ya, eso me pasa a mí. ¿El qué pasa? ¿El qué? Eso que. Eso va a pasar hace tiempo. Uri, me pasa las originales, estas, las de Beta Garry, las de. Son mejores todas las. Pues yo. Sí, sí. Joder, a mí me encanta. En este caso es muy parecida. La de Valdimada me encanta esa, la original. Wow. Es súper guapa. Bueno, pero Valdimada es más normal. Se me oye bien, tío. La cosa es eso, que intentas buscar la letra, por ejemplo, de esta canción y no, te aparece todo relacionado con helicópteros, nada, de los robots. Claro. Han versioneado grupos que no son muy conocidos. Era un grupo claro. de su pueblo. ¿De dónde sí, son? No sé. De Suecia. De Suecia. Son pues suecos. Del barrio al lado, tío. Sí, serán del barrio. Estocolmo. No sé. Sí, del síndrome. Son, el Estocolmo. Síndrome. Bueno, ¿y quién va a ponerme? ¿La chica de oro o el señor? O el señor de oro. La chica de oro va a poner. ¿Cómo yo? A ver, me habéis dicho que no conocíais a The Undertones, ¿o qué? No conocemos, no suena el nombre. No suena nada. Mejor, así no. tienes que explicarnos. Vale, bueno. No, la verdad es que, a ver, deben no ser conocidillos, miedo, pero... No quédate ya, Uri. Deben ser conocidillos, pero yo los conocí... yo me pillé un disco el año pasado en Inglaterra, que queda muy de guay decir esto. Ya, sí. La verdad es que... Sí. Como aquí ya no venden discos, hay que ir a... Claro, claro, un fin de semana, pillarse la ropa y la música allí. No, y la canción que vamos a poner, Teenage Kicks, que es como la más conocida. Y bueno, la historieta es que se formó el grupo, ¿no? Y John Peel es Paco Peel. Un radiodifusor de esto es. Británico, ¿no? Y ponía música de grupos desconocidillos, típico, ¿no? De grupos jóvenes y tal. Y siempre ponía en su programa cinco canciones de diferentes grupos y luego decía cuál le había gustado, comentaba y tal. Como y nosotros. Normalmente puntuaba del 1 al 5, ¿no? Los sí. grupos. Les daba... Eso, 5 puntos, lo que sea. Y al escuchar este grupo, Teenage Kicks, dijo que le daba 28 puntos. Y dice, aún hoy en día dice que es su canción favorita. O sea, le marcó tanto que... Ese tío es muy famoso, ese tengo yo. Sí. Tengo yo un recopilatorio, los Steve Little Fingers. Tengo de singles... La música que ha sonado en la radio ahí. Sí, que no sé. Ah, no sé. La cosa es que yo tenía un recopilatorio de los Steve Little Fingers que era de John Peel Singles Collection. Y dije, sí, ¿quién cojones es este tío? Y vi pues eso. Pues ahora ya lo sabes. Ahora ya sé quién es. No, sí, ya busqué, pero porque bueno. Porque lanzó la fama a Elvis. ¿Qué dices? ¿Qué? Sí, pues este es de los 70, 80, tío. No sé, de todo el anterior. ¿Sí? Bueno, pues vamos a poner la canción porque Uri parece que... Que está gracioso, Sí. Venga, venga, tienes kicks. Eso es. Right through the night, her eyes. Hola, buenos días. Estamos. Estás aquí bebiendo cerveza, jabándote y sí, claro, olvidas de las cosas importantes. ¿Que os ha gustado o qué? Nos ha gustado. Nos sí. ha gustado. A mí me ha gustado. Yo no he podido. Sí, sí, me ha gustado. Me imaginaba sí, como sí. Dernete chungo, pero. No es del 76. Bien, vale, bueno. Pues. Vamos a poner más canciones, ¿no? Ponme voy algo. A empezar yo con un. El... ¿Tú vas a empezar ya con sí, tu...? Sí, que quiero ponerlas ya, joder, cojones. Joder. Quiero poner ya. Venga, ponme canciones. Venga. Pues yo he traído un especial de Arrasate, Mondragón. Nos vamos a Arrasate. Sí, he traído grupos de ahí porque últimamente está saliendo muchísimos grupos así muy. ¿Por dónde cae Arrasate? Muy street punk, muy así. O, y rock and rolleros y así. Arrasate cae por Guipúzcoa, por muy sur bien. De Guipúzcoa. Sur de Guipúzcoa. Bueno, no. Llegando con Vizcaya, ¿no? No, eso no. Eso no. Es Eibar. Que Arrasate es Mondragón, ¿cuánto sabemos? Bueno, cerca. Ah, no va a decir nada. Arrasate es Mondragón, ya, ¿no? Porque no estoy seguro de nada. La pata. Escúchame, Arrasate es Mondragón. Sí, sí. Eso. Ah, bien. Vale, está. Vale. Pues, sur de Guipúzcoa, sí. Pasando Eibar, ¿no? Sí. A mí me suena que. Sí, sí, sí. Pasando Eibar, sur de. Más abajo. Bueno, pero hay que pasar por Eibar. Pero con Vergárgara. Es que para ir a esto a Guipúzcoa hay que pasar por Eibar, así que por Ermo a Eibar siempre. Mm-hmm. Por supuesto. Y por Durango. Bueno, pues sabéis qué grupo este yo no lo hago. El que Mondragón por excelencia, ¿no? ¿Cuál? A ver, sorpréndeme. Pues, yo ya sé cuál es. Yo te... Sí, ¿no? Sí. Ah. Podía haber traído la canción de Mondra, ¿sabéis que es? Sí, ¿sabéis sí, que venía de sí. eso? Pues vale, viene de eso. Pero no, he traído... Bueno, voy a empezar con Rip porque fue el primer grupo que saldría a por el... Y porque lo valen. Y porque lo valen y no lo hemos puesto todavía. Pero voy a traer... Voy a traer. No, bueno, he traído... He traído una canción que no es de las típicas, es de... Sacado de un directo del 83 que se vendía con un fanzine que ha salido hace poco, bueno, hace un año o dos. Sí. El fanzine Destruye, este tan famoso, que era el 25 aniversario. Uh-huh. Y entonces sacó el grupo que pues, más me impactó de pequeño y eso, que fue Rip, un directo que grabó él, de dos directos. Sí. Esta canción se llama Crimen de Estado. Crimen no? de Estado. ¿Qué tal se oye? Eso iba a preguntar. Soy en directo, potente y, sí, y muy, y cojonudo, muy bien. Bien, sí. bien. Como nos gusta, ¿no? Como eso nos gusta, así que pon lo que es. Ayer, un, wow, por un cierto, rip, inédito. No. Bueno, inédito no, porque son del CD. El otro día había un Viejales en el coche. Bueno, Viejales, sin más. 40 y pico años. Espera que se acaba la canción. Puretón. Puretón. Un puretilla con rip a tope. Puretazo. Con rip a tope en el coche. Ya está. Pues, y me pareció curioso. ¿Serás tú uno igual de esos? Una visión de tu futuro. No, sí, no. Así. Sí. Yo ya he ido. Vi una figura con barriga y calva. Y Gorbair en el coche también. Sí. Ya, escuchando rip. Escuchando el rip a tope y los escorbutos. Bueno, bueno, así que pon la canción ya. Va. Eso va, es. Vamos ver, empezando con Arrasate. Pues venga. Ahí está va. Crimen de Estado se llama. Venga, a ver. ¡Muerte! Sí, ¿qué os ha parecido esta canción? Joder, que no es conocida. Joder, va a ser el directo de puta madre. Yo no podía. Sí, muy contundente, además. Sería mejor que la de Escoruto que he puesto ya antes. No he podido disfrutar de su sonido, no tengo cascos ahí. Bueno, bueno, ya irás a casa. Es que sí. Además suena en los años que tenían esa garra, Rip, vamos. Ya. Sí, que suenan súper potentes y demás. Bueno, ¿y qué más me has traído? Bueno, pues avanzando en la época, nos encontramos con el primer grupo de hoy, de Euskadi y de España. Sí, que son el primero. Sí, el primero, bueno, de los primeros, que con, bueno, con Decibelios y así, me imagino. Pero hacen ya un hoy, ¿en qué estilo? No, en el street estilo punk, este. No, street punk, tipo, típico de... No hacen este hoy en plan non-serving, que es ya casi hasta metalero. Ya. No, hacen, hacen el típico punk inglés, el típico, sí, o sea, siempre. Sí. El de Cockney Rejects el y demás. Punk, sí, el punk con coros y el de Cock Sparrer y así. Se puede dar un estilo igual a Frontkick en sus inicios. Así. No. No, bueno, para es que nada. Frontkick en sus inicios era muy hoy. Es bastante. Uy, sí. De este, pero muy es que español. Este es más. Sakarrax es más lento, es más ya. Tranquilo. A mí ese hoy ya, chaval, me provoca urticaria. El bueno. Hoy este español tipiquísimo. Sí. ¡Fua! Ese ya no goza nada. Ese no mola nada, chaval. Pues este está bastante bien. He traído. No he tenido tiempo para elegir una canción que quería, pero he cogido otra. ¿Has cogido otra? Que habla de la Mili, que creo que es la maqueta que sacaron en el 88. Milicaca no es, pero... He pensado vivo. También estaría bien. El disco es hoy 10. Mira, podríamos hacer un día un especial de canciones contra la Mili. Sí, yo solo conozco una. Yo conozco 20. Vale, pues yo contra la policía. Pues vienes tú solo y te puedes hacer el programa. Es más, tengo un CD con un recopilatorio de canciones contra la Mili de 26 canciones. Ah, bueno, joder. Si tienes un recopilatorio, pues claro. Así cualquiera. Así yo también. Si lo han recopilado. De los 80, hoy. Claro, si te lo recopila un tercero, pues claro. ¿Estás de qué año? Solo el Soul Sick, pues me hace. Bueno, sí, maravillas. Todo. ¿De qué año son estos? Estos, pues de. No lo sé, finales de los 80. ¿Qué has ido? ¿Por orden? O sí, más o menos un poco por orden, ¿no? Por orden, sí. Es que creo oír los nuevos esos. Sí, pues bueno, y pon a la Mili esta. A ver qué cuentan. va. Ahí estaba nuestro Sakarrak metiendo hoy a Sakarrak, la escena. Metiendo el hoy en los basurientos, en aquí Buscari, estaban más o menos. Sí, es que la verdad es que Arrasate siempre ha sido de tradición, ¿no? Y con Sakarrak siempre ha salido siempre todos están grupos de todos los chavales y así. Yo sé que tampoco es muy grande, ¿eh? Pero siempre están las típicas ciudades de las que salen. Todos los grupos que salen son de hoy o un poco rockerillos y así. Sí. Todo lo que ponen. Ve, ponme música de fondo, anda. Te pongo música de fondo, tranquilo. Anda, que si no, te pongo los obligas. No puedo hacer bien mi trabajo. Te pongo los obligas y ahí los oyes bien ya. Sí, sí, los oigo bien. Bueno, y entonces damos un gran salto y vamos a finales de los 90 o principios de los 2000. Ahora es cuando hay muchísimos grupos. Ahí nacemos grupos. Nosotros ya en los inicios. Ya has nacido tú hace mucho, tranquilo. Bueno. Yo no. No, que aquí el colega es del 91. Bueno, ah, sigue. Pero sí. Pues que, ¿qué iba? Pues que hay muchos grupos y así, por ejemplo. Está yendo la olla un poco. Vamos a ir. Sí, es que ya no sé qué he dicho lo anterior. Vamos a ir a poner, por ejemplo, Arcada Social. Arcada Social. Un nombre malísimo. Sí. Muy chungo, pues sería. Bueno. Harían con 14 años y pondrían ese nombre. O no. Sí. Bueno, yo estoy buscando la canción aquí, no la Se llama Perra Vida. Ah, vale, Perra Vida. Ya está aquí. Pues esta canción está de puta madre. Este grupo ya no sigue en. Ya no siguen en activo, se despidieron en la sala 360 en Arrasate. Como siempre, Mondragón. Por eso, me imagino que los grupos estos, alguno que esté muy implicado será el de la sala esta. Ya. Porque siempre traen además típicos grupos de punk inglés y demás. Además, hay que ir algún día a la sala 360 esta. Es que Arrasate es punk inglés, todo punk que inglés. Sí. Hay un montón de grupos, hay los Suka sí, Sub, los Vibratos. Y bueno, por ejemplo, también está el grupo este que se ha hecho muy famoso ahora de hoy, el Descontrol. Descontrol, sí, joder, sí, están todos los lados. Esos son de Arrasate, no he traído para poner porque no me gustan, ¿no? Pero. Yo no he escuchado nunca. De Arrasate. Quizás sea porque los veo tanto. Y alguno de Descontrol también es la Arcada Social. Sí. También están muchos metidos en grupos. Claro, eso te iba a decir, que al ser todos mismos lados. Pues. Sí, es que ahora mismo hay grupos de hoy, o street punk así, punk inglés ahí, mogollón. En de Arrasate ahora está mismo. Están también está estos Never Surrender, que habréis visto por ahí, no. Carteles. Que nunca tocaron, he escuchado. Me suena el nombre, suena, pero, mira, sí, pero a saber. Tocaron a saber. Con los Addicts y así cuando han venido y demás. Esos grupos. Pero no en Durango, ¿no? En Durango no sí, tocaron. Sí, sí, creo que eran esos. Ah, claro, es que nosotros solo vimos a los Addicts. Vale, vale. También está Iscambila, que ya no están, pero también eran del palo. También está Emboscada. Bueno, hay muchos. Bueno, así que pon uno de ellos, que es Arcada Social, y esta canción que es muy buena. Perra Vida. Sí. Yeah. cuando tu vieja muera. Cuando tu vieja muera. Cuando tu vieja muera. Dios. Perra vida. Muy bonita esta canción. Joder, qué bonitos son los colorines que salen en el Windows Media Player, ¿eh? Son bonitos, bueno. Sí, la fuente y todo eso. Bueno, es igual, bueno. Pues seguimos con... Espera, hay que presentar el nuevo... Mondra. Tenemos un especial. Mondra, ah, sí, ha llegado un invitado especial que ha venido aquí en esta canción. Tenemos un invitado especial. Un invitado especial de Arrasate. Hola, buenos días. Andoni. ¿Qué tal Arrasate? Yo no sé, Andoni. ¿Cómo están las cosas por ahí? No quiero que digas mi nombre por la radio. Quiero que me identifiquéis como el caballo alado. El caballo alado, sí. Adiós, sí. Es mi mote radiofónico. ¿Eso por qué? Porque el caballo alado. Caballo, ¿por qué? Hola, es? Caballo. No, tiene un significado filosófico enterrado, pero bueno, ya os lo contaré en otra ocasión. Tú, me han contado que eres el que lleva la sala 360, ¿no? Sí. No, eso es mentira. No, por favor, no difames, hombre. No difames. No. ¿Y qué te parece lo...? ¿Qué te parece el nuevo Ministerio de Igualdad? Bueno, pues... me parece vergonzoso. Creo que lo que digas puede influir en tus ligues de esta noche y futuros ligues. Bueno, estaré dispuesto a asumir todas las consecuencias de mis palabras. Bueno, señor Alado. El hecho de que sea necesario que haya un ministerio para estos temas... me parece vergonzoso. Totalmente. Bueno, ya basta. Ya tenemos nuestro invitado especial aquí. Ya basta. Que parece, ya nos va... Parece ser que se ha arrepentido de venir, ¿no? No, estoy totalmente muy orgulloso de estar aquí. ¿Y qué te parecen los cretinos de Arrasate? ¿Los conoces? ¿Los cretinos? No. Pues cuéntales tú, a ver qué son. Cuéntale. Pues yo te voy a poner un grupo de rock and roll así, que se llaman Los Cretinos. Que han estado tocando mucho últimamente. Bueno, puede ser. Sí, o sea, vamos, en todos los grupos. Puede ser, y el cantante guitarrista también es cantautor, se llama Jim TNT. En todos los conciertos así. Ese era. Jim Dinamita. Bueno, sí. Y bueno, la canción que voy a poner es de una grabación vieja, aunque ahora han sacado mejores y con mejor sonido, pero bueno, como no lo tengo, solo tengo lo viejo. Así que pon esto, que es así muy muy rock and rollero, que está bastante bien también. Bueno, pues aquí tenéis a Los Cretinos. Con una imagen Arrasate, muy rock and rollera. Desde Arrasate, Los Cretinos, la canción no sabes el nombre, ¿verdad? Me lo supongo. No me acuerdo. Bueno, es igual, pues aquí tenéis una canción de Los Cretinos de un primer disco, ¿no? Sí, o una maqueta o lo que sea. Bueno, pues aquí va, que lo disfrutéis, chicos. ¡Los cretinos! Mi moda soy yo, dicen. Ah, que eso dicen. Dice, ¿no? No quiero eso. Que me etiqueten. Mi moda soy yo y que se joda. Bonita canción. Mini tú. Bueno. Mini tú. A ver, que está ¿qué aquí, pasa aquí? Está el tigre al lado mani aquí. Mani tú. Bueno, Uri, tío, cuéntame algo, ya de arrasarte, ya para. Sí, bueno, y ya para acabar voy a poner otro grupillo más, que son Cañería 13, no sé si os sueña. No soñamos. Me sueña mogollón. Un grupo de punk rock, pues, sin más, pues de finales de los 90, son estos. Sí, o sea, y bueno, 2000. Se quedan muchos grupos por no poner, podría traer a los Motherfuckers, también, que está bastante Motherfuckers. Bien. ¿Motherfuckers? Sí. ¿Son de aquí esos? Motherfuckers. Son de Arrasate, tío. Joder, yo qué sé. Y es que he visto muchas veces el nombre de Motherfuckers por ahí por internet, de que tocaban y tal, pensaba que no eran de aquí. Por cierto, Arrasate es donde ahora ha habido lo del alcalde. Sí, es verdad. Y demás, ¿no? Danube. Es verdad, y... en Montramont. Sí, sí. Sí, es verdad. Nosotros nos posicionamos. No. Nos quedamos. Ahí se queda. Tras los micros hablamos luego. Sí, eso es. Ahí se queda. Bueno, pues nada, vamos a acabar ya a irnos del condado de Anube y... El condado de Anube. Y nos iremos a otro lado. Eso es, vamos a poner Cañería y ya... Un Cañería 13, esta canción se llama... Dímelo tú, anda. Cañería 13 y la canción es Sangre de las Aulas y luego ya pondremos... Ah, Sangre de las Aulas, pues me imagino que será de una matanza preciosa. Eso es, ahí está. estos de aquí se están locos, decían. Sí, para acabar, ¿no? Bueno, sí. Pues ya... Aquí ha acabado nuestro viaje a... Esperemos que nos sigan dando buenos grupos, anda. Y eso, algún día a ver si vamos a la sala 360. Eso es, a ver si la conocemos. A ver, vemos un buen grupo, bueno. Ahí. Joder. Sí. Cago en riao, a ver. Así yo que yo me voy a... A la mierda. A silenciar un poco, que yo estoy cansado de hablar. Vete, ¿vale? A las Malvinas, a ver. Que os den, hijos de puta. ¡Ostras! ¡Uy, va, uy, va! Le paso en directo. ¡Yo voy! A ver. Pasar en directo ya, ¡qué ilusión! Sí, dígame. Apa, que soy Javi Asesino. Buenos días. ¡Hombre! ¡Buenos días! Claro, Asesino. Buenos días, ¿no? Nos sí, bueno. Mucho tu llamada. La verdad es que hace un día de puta madre, sí, macho. Por eso. Sí. Tú estás en casa escuchándonos, en vez de sí, la calle. Sí, nada, me he enchufado ahora mismo. Ah, amigo. Eso que estáis poniendo es del recopila ese de Mondra, ¿no? Sí. Ah, es verdad, no lo he comentado, pero... No, no he sacado de ahí las canciones, pero ha salido hace poco, es verdad. Un recopilatorio de 25 canciones de 25 grupos de Mondragón. Es que ha hecho ahora un especial este de Mondragón. Y ah, claro. Vale, vale. No, es que pensaba, como han sonado los cretinos y luego el otro grupo, pensaba sí, que igual era del recopilatorio. Yo he puesto a Rips, a Carrack y Arcada Social, todo. Pues muy bien, ¿dónde está mi bazooka? Aquí estamos. Ahí está. Ojo. Estamos buscándolo todavía, a ver si lo encontramos ya para final de año. Oye, que... ¿Qué, tienes que algún concierto? Estuvo guapa la entrevista con... Santi sí. Magma. Sí, sí. ¿Te gustó? ¿La viste? ¿Te gustó? Sí, interesante y divertida. Ya, ah, bien, ¿no? Nah, es un personaje yo, además. Sí. Hombre, era de esperar, ¿eh? Sí. Era de esperar. Hay muchas joder, cosas con que contar. Interlocutor, bueno, ¿qué vas a esperar? Nos daba juego él mismo. Claro. Sí, sí. Así que bien, bien. ¿Ya has escuchado algo más de Lobo Eléctrico? Dime. ¿Has escuchado algo más Lobo Eléctrico? Me dijiste que no escuchabas así mucho. No, no, yo, vamos, yo tengo el disco y tengo también el single que sacaron y demás. Lo que pasa es que... a mí me mola más verles en directo que escucharlos. Sí, bien, eso es verdad. Eso a mí me pasa igual que el Asesino. Yo no escucho el grupo, pero luego si puedo verles en directo es que en directo son divertidos, la verdad. Sí, ya. Hombre, joder, es movido el concierto, está bien. Joder. Hombre, que salvo hay canciones que joder, que sí, ¿no? Que tienen mucha pegada y mucho gancho, sí. Pero luego tragarme el disco entero se me hace un poco en casa, te digo, ¿eh? Yeah. Luego en directo, joder, yeah. Es una pedazo banda, ¿eh? Aparte del espectáculo que pueda dar el cantante y demás. Sí, sí, sí, no, no. Tocan de puta madre y muy bien. Así que estuvo guay, sí, sí. Sí me gusta que nos felicitéis, que, sí. Que nos llaméis para felicitar. Muy bien. Nos, y nada, no sé si habéis comentado algo de conciertos. No sabemos, así no que sabemos, si nos dices, nada, mejor. Solo sabemos GBH y alguna cosilla por ahí, pero nada más. Pues nada, recomendado hoy en la sala de Gasca. Tres estrellas. Hoy. Plan B, que son de Donosti, es eso un grupo sí que de he Donosti. Visto, pero no conocía. Tienen ya un CD y vienen de otra banda que se llaman Barley y Lewis, que bueno, uh-huh. Estuvieron, nada, funcionaron 3 o 4 años y sacaron algún single y tal. Sí. Pero vamos, que gusta mucho el grupo, ¿eh? Que sí. Toca más o menos así. La gente en cuanto lo oye, lo primero que le viene a la cabeza es Comando 9 milímetros. Ah, Comando. Sí, sí, sí. Tiene mucho, vamos, muy en esa onda, mucho parecido. O quizás también algo de MCD. ¿Has dicho que hoy es eso? Vamos, Igor, esta noche, hoy, sí, a las 10, en la sala de Gasca, y eso, que tienen un CD. Luego están Nasty de Plastic, que esto ya les conocéis, sí, ¿no? Sí, ya les conocemos, más ya. Como cuando más fuimos Ramonero, a... ¿no? Más rollo Airbag, sí. Más ramoniano y tal, que, sí. Joder, que también muy bien, ¿eh? Sí, están bien, sí. No, ¿y alguno más? Lo que pasa es que yo les vi, ya estuve comentando a ti y al de Nasty de Plastic, sí. Que yo les vi en la sala esta que se acaba y el sonido no era muy bueno en la sala, la verdad. Sí, sí, pues hoy en el Edasca yo creo que va a haber buen ambiente y... En el Edasca hay buen sonido. Los Nasty de Plasti, para el tiempo que llevan, vamos, se lo hacen bastante bien en directo también, ¿eh? Además es un rollo muy divertido este de Airbag y toda esta gente, es divertido escucharlo. ¿Esos dos cuando. Grupos o alguno más? Esos dos solo. Y luego, pues eso, Plan B, hostia, yo espero que en directo, teniendo en cuenta... Yo vi en su día a Barley Lewis y en Plan B hay dos componentes de Barley Lewis. Yo creo que en directo el grupo tiene que salirse bastante. El disco está muy guapo, ¿eh? Igual... pero en directo tiene que ganar además mucha fuerza y mucho... ¿Podemos poner alguna canción sí. del MySpace? Sí, también, sí, ¿no? Sí, mira, si lo buscáis en el MySpace, sí, igual lo... os recomiendo que pongáis... Pon y vamos a poner para... Recomiendo que pongáis Emergencia. Bien, pues a ver, vale. a ver si encuentro... Ah, aquí está. Es que he encontrado aquí Plan B y me salen grupos de hip hop. Pon Donosti, Plan B. Eso, no, si no pon, busca en el buscador, en el Google, sí. Busca MySpace Plan B. Sí. Ahí fijo que te tiene que salir. Sí, encontré. Ah, mira, espera, creo que lo he encontrado, ya está. De Aluche, España, ¿no? No, Donosti. Pues aquí pone, y es un grupo. Espera, aparece un grupo de pop español. Bueno, mientras buscas... Bueno, sí, ya lo buscarás. Sí. ¿Tienes algún concierto más así por comentar? Pues es que no tengo... Para este fin de semana estoy súper perdido, porque ni he mirado agendas ni nada. No, pierdes mucho, sí, yo creo. Sí, tampoco hemos mirado nosotros. Nada, y ya para mañana, el que le pueda interesar, el que sintonice Cosca y Ratia, como siempre... Sí. ¿Qué más a tener? Mañana... Asesino al Rock and Roll, de 3 a 5, mañana seguramente habrá una pequeña entrevista telefónica con la gente de Bultacos, que es un grupo de Madrid. Bultacos, sí. Que tocan mañana en Donosti, y nada, pues charlaremos un poquillo, igual, 15 minutillos así por teléfono. El disco que acaban de sacar está, vamos, de la hostia. Sí, yo oí que pusiste en tu radio hace poco, ¿no?, en tu programa. Sí, sí, sí, lo estamos poniendo ya últimamente porque, joder, muy bueno el disco. Sí, me te engaña, ¿no? Así que... Pues eso, y nada, y luego otro concierto que supongo que ya lo tendréis en agenda, aunque es para el 10 de mayo, en el Gasteche de ahí de Bilbo. ¿Cuál? En Saspicatu es, ¿no? Ah, Saspicatu. Sí. ¿Quién estaba? Bugatti. Ah, Bugatti. The Hammer Killers, que son brutales, de Bermeo. Eso no os conozco, yo. Y la banda de punk... Afonía, de Hernani. Ah, sí, yo sí. O sea, que bueno, tres grupos que hostia, que al loro, ¿eh? Bugatti no es Crust. Afonía. Ah, vale. No, Bugatti hacen así rock and roll y así bastante cañero también. Sí, del rollo este de Bultacos y toda esta gente. Este rollo que te gusta tanto, ¿no? De rock and rollero. Que nada, que ese concierto también es interesante, que me venga ahora mismo a la memoria, ¿no? Aparte que yo no estoy todavía en el Gasteche de Bilbo. ¿Cuál es el? Ah, el de... Ronda de las Escaleras. Ah, sí. Venga, alojarlo. Sí, está bien, para conciertos. Yo estuve viendo a... qué grupo? ¿Cómo se llama este grupo que vimos? Sixty Sessions. Estuve viendo a Sixty Sessions, que la verdad es que es un grupo que está bastante bien para los en directo. Hostia, pues ahí tuvo que ser la bomba, ¿no? Y eso es, la cosa... El único problema era que había muchísima gente. Hay poca forma. El Gasteche... Porque la pista de Iloa estaba petadísima. Sí, además la gente salía por ahí. Y Sixty Sessions, que es que no os conocí yo. No, sí es conocido, sí. Sí, ha tocado en el festival. Sí, ya sale en ETV y así. Entre Ambiente Borroquilla, sí. Sí, y en... Pero la verdad es que tienen un sonido... en el kilómetro. Tienen buen guitarreo, que les vimos con Curaya a los Sixty Sessions y están bien, ¿eh? Son rockerillos guay, vamos. Sí, está bien. Pues nada, lo dejamos ahí de momento. A ver si quedamos, ¿eh? Ey, escucha, ¿qué has dicho? ¿Qué canción has dicho? Que... Emergencia. Poncho. Bien, vale, que es que he encontrado aquí... Ah, bueno, pero ¿está en el MySpace esa canción? Yo creo que sí, hasta hace poco la tenían. No. Yo aquí tengo España se muere, John Wayne Gacy, Sensación, No olvidaremos y Fracaso. Pues putada, porque entonces es que la han quitado, porque hasta hace poco la tenían, lo único pues que igual han cambiado. Pues nada, pues España se muere. Vale, vale, pues ponemos vale. A ver si se muere, ¿no? Ya veremos cómo acabará esto. A ver, vale. Venga, la ponemos ahora. Venga, gracias por llamar, Animaros a Ledasca, hombre. ¿Cómo? Animaros esta noche a Ledasca. A ver. Sí, igual sí, ¿eh? Por hacer algo, pues sí. Quiero harta, agur. Agur. Ahí bueno, estaba nuestro amigo el asesino, que siempre nos llama aquí para darnos. Siempre nos da nuestras llamadas. Vamos a ver cómo está. Venga, pues nada, vamos a ver qué coño es esto de Plan B. Vamos a ver. Se muere. Aquí estaban nuestros... Estos Plan B. Está bonito. Bueno, pues eso, si podéis mañana escuchar en la Cosca Irratia 108.fm a una entrevista a Bultacos, que va a hacer nuestro, dicho, ¿no?, nuestro guía espiritual, el asesino de rock and roll. Sí, de 3:30 a 5 es. Aunque siempre suele llegar tarde. Bueno, 3:30 a 5:30, no estoy seguro, pero bueno, por ahí. No, busca en internet. No, no, es por ahí. Es de 3:30 a 5 a 5:30, es igual cuando acabo. Sí. Eso, vamos a poner una canción, voy a ceder mi turno a Joaquín. Sí, porque yo tenía antes. Eso es, a ver, ¿qué me cuentas? Ah, yo voy a seguir un poco con el rollo Crust y voy a he traído Severed Head of State. ¿Cómo? Un grupo que ya pusimos. Severed Head of State. Ah, sí. Sí, un grupo de Texas. Texas. Que sacó su primera grabación en el 99. Y todavía sigue tocando. Y de hecho, el año pasado tocaron en la Orbecochea. Sí, el año pasado. Sí, son de Texas y tocaron en la Orbecochea. El año pasado. No, yo creo que fue el curso pasado. Me no, hace sí, seis sí, meses. Bueno, ya sé lo que digo. El año pasado. En el 2007. ¡Cojones! Sí. Me da igual. Hace sido hace poco y todavía no me gustaba. ¿No? Pegaros, venga. El que gane, tío. Además, razón. Un concierto de esto hubiera sido la hostia. ¿Qué va, tío? El Cruz sí, no sí, mola, sí, tío. Sí, sí, bueno, es igual. Este grupo sí mola. Sí. Son unos crustillos de... No, no te creas, ¿eh? Bueno, hay un programa que yo sé, os van a decir algunas maravilla por el crust. Bueno, son unos crustáceos esos en ese programa, ¿o no? Sí, ¿no? Sí, sí. Que hay que... El crust hay que abolirlo como el Estado. Si no me hablas al micro, pues te voy a oír lo que yo diga. Bueno, es igual. A ver, ¿qué? Entonces, ¿qué? ¿Pongo la canción y me cuentas algo más? Sí, la canción es del CD LP del 2003, Anathema de Vice. ¿Cómo? Sí, Anathema de Vice, es el CD. Ah, sí, y sí. La canción, pues, Funeral Urn o algo así. Sí, Funeral Urn. Sí. Así que vamos a ver si se pasa rápido este trago de Crust. Hola, hola, amigos. Andas despistado, ¿eh? Igor, dos veces ya. Igor, tienes un problema con la cerveza. Cago en la puta. Tengo un problema, que estoy todo el día ahí con vosotros. Tienes un problema con el alcohol, Igor. Bueno, no pasa nada. No pasa nada, todo tiene solución, Uri. Todo tiene solución. Bueno, es igual. Después de esta crustada, vamos a sanear un poco nuestros oídos, porque están ya nuestros oídos... Oye... Están llenos de cera con esta mierda. ¿Cómo que mierda? Que nada, no sé. No, no he escuchado, que no he escuchado, que es broma. No he escuchado. Bueno, pues vamos a poneros una canción de un mítico grupo llamado Los Kennedys Muertos, o sea, sí, Los Death Kennedys. Uy, pues que eso es una mierda. Pues eso. Mierda. Vamos a ver una puta buena mierda. Esta canción se llama Well Paid Scientist. Y bueno, pues de Los Death Kennedys hay mucho que comentar. Por ejemplo, toda la mítica, anécdota aquella que fueron a los premios de Bay Area, no sé qué. Y bueno, pues se hicieron que fueron a tocar. Espera un momento, ahí está. Que fueron a tocar la de, no sé si era la de Holidays in Cambodia o California Overales. Supongo que California Overales era. Sí, bueno, pues tenían que ir a tocar una de esas y aparecieron ellos con unas camisas en las que aparecía una S y pues con la corbata hacían el símbolo del dólar y empezaron a tocar la canción de California Overales y de repente paraban. Y empezaron a tocar una canción que hicieron especialmente para ese entrega de premios, ¿no? La canción que dice Is my cock big enough. Eso es. Is my cock big enough. Is my brain small enough for you to make me a star. Que dice, ¿es mi polla lo suficientemente grande? ¿Es mi cerebro lo suficientemente pequeña para que me hagas una estrella? Y bueno, pues eso era una canción con bastante críticas y pues eso, la, se oye en la canción cómo empiezan a tocar Holidays in Camo... No, dime. No, era la entrega de premios de Bay Area o algo así. No era MTV. Dieron una buena hostia a la música. Sí, se oye a la gente reírse y tal, y bueno. Luego también estos fueron los que empezaron la movida con, Death, con los Exploited, porque, bueno, los Exploited eran... Pues había rumores de que el tío estaba en grupos ultraderechas y tal. Y dicen... Eso es, yo... Sí, bueno, típicas mentiras. Esas movidas yo siempre suelo tener bastante cuidado porque no me lo creo. Nah, también decían que los Death Kennedys eran nazis y tal. Bueno, pero la cosa es que entre... De todos los grupos, ¿no? Muchísimo. La verdad es que el Yellow Biafra, que es el cantante de los Death Kennedys, tuvo, parece ser que tuvo una pelea con el Batty, que es el cantante de Death Kennedys, o sea, de los Exploited. Y según dicen, como igual que Scorbuto y la polla, dicen que la canción de Fucking the USA de los Exploited era contra... Contra... Ya será... Eso, bueno. Es para los Kennedys. Y luego dicen que... Luego había una canción contra la de Nazi Punks Fuck Off, que se meten pues con la peña... Pues, cuidado, es para la polla. Sí, bueno, pues esas cosas. Nazi Punks Fuck Off, que se mete con los punkies que iban con estética nazi, como Sid Vicious y tal. Y los Exploited al principio y así. Pues eso, dicen que la había hecho Yellow Biafra pues contra Batty y los Exploited. Y en alguna entrevista llegó a decir que los Exploited y los policías eran lo puto mismo y tal. Y cosas de esas. Pues. Luego ahora el Yellow Biafra anda... Dando conferencias. Sí, anda dando conferencias que podéis ver en YouTube. En YouTube podéis ver sus conferencias, que son bastante graciosas, porque el tío se pone a imitar a personajes famosos así, empieza a poner voces y tal. Yo no entiendo nada, porque en inglés no entiendo. Pero el público se parte el culo, así que no sé, es un tío gracioso. Sí, es un tío gracioso. Y luego el tío se presentó, el Yellow Biafra, yo no sabía esto, me he enterado hoy. Buscando a ver cómo se llamaba el disco que tenía. Y bueno, porque el disco es Plastic Surgery in God We Trust, no sé qué, un nombre muy largo. ¿Te lo traduzco o tú puedes? Tradúcelo, a ver. Pues nosotros confiamos en la cirugía plástica. Ah, y luego ponía Ink, que es como S.A. o... Vale, pues es que no entendía el nombre. Bueno, pues eso, buscando el nombre ese me he encontrado con que el Yellow Biafra se presentó a las elecciones. En San Francisco creo que era, se presentó a las elecciones el Yellow Biafra y de 10 candidatos quedó el cuarto. Y consiguió 6.000 votos, una barbaridad. ¿Qué ideología tiene? A ver, se presentó de coña porque sus propuestas estaban que los banqueros debían ir vestidos de payaso y que los policías los debían... Las propuestas del karma, ¿no? Sí, eso es, un poco el rollo del karma. Y que los policías los tenían que elegir los ciudadanos, por donde iban a hacer patrulla tenían que elegir los ciudadanos y tal. Va, movidas y pues quedó cuarto, o sea, ni tan mal. Así que, bueno, y le estuvo la novia de Al Gore, que también lo he leído en la misma página, la mujer de Al Gore. Puto Al Gore de mierda. La maldita mujer de Al Gore con la mujer de otro senador famoso estadounidense hicieron como... ¿Han con gasto público para putas? No, ese no, otro tío. Pues las mujeres del Al Gore y del otro senador, pues contrataron un gabinete de abogados para denunciar o arremeter contra los Death Kennedys porque era un material peligroso para menores y tal. Una cosa, Al Gore es el que da conferencias, el Nobel de la Paz. Sí, el Nobel. El tío va de guay y luego se mete un mogollón de dinero al bolsillo por la conferencia. No sé. Bueno, mira, sí. En bicicleta, a las conferencias. Sí, seguro que no va. Eso es, cago en 10. En vez de ir a remo desde Estados Unidos a Europa, va en avión. Bueno, nadando, ¿qué a remo, hombre? Claro, bueno. Nadando. Eso es, David Meca. Bueno, otro día hablamos de David Meca. Así que aquí... bueno, hay otra movida. ¿Te acuerdas, Uri, de la canción? Bueno, ¿has leído tú la canción esta, que es larguísima, de los Death Kennedys? Que, ya no me acuerdo, la he leído, la letra sí. Va de que se mete con los punkies y tal. Es una canción que, no sé, la canción es una mierda, pero la letra... No sé cuántas palabras serán, pero un montón, que se llama Chicken no sé qué. Y está traducida. Si la busquéis por internet, la encontraréis. Y son metiéndose con los punkies y la escena y tal. Porque era muy revolucionario el Yellow Biafra esto. Bueno, así pues que, ponlo vamos ya. Vamos a ponerlo. La canción se llama Well Paid Scientist, del disco Plastic Surgery. Así que venga, disfruta. Yeah. innocent. Be polite in the pyramid you hate. Sip that scotch, get that racist, ain't no party at all. Something is wrong here. You won't find it on a you shelf. Will pay, you will pay, you tied to a rack. Cringe your tents up, grind your teeth and wipe your dirty palms. Close your windows, driving past the low-life company bar. The making fun of you. Ha! Ah, even you. You gotta punch the clock. Why don't you punch your boss? Ahí estaba nuestro amigo Yellow Biafra con los Death Kennedys. Y nos tendremos que ir acabando ya. Ya llega la hora, qué rápido se pasa, pero bueno. Eso es, bueno, pero pues para ir acabando. A ver, tú. Sí. La chica, a ver, venga, vamos a poner la mítica canción con la que ya no podría. O sea, con la que me levanto, ya no podría despertarme si no es con esta canción. Menuda canción. Son Reducer de Dead Boys. No hemos puesto todavía, parece raro, pero todavía no hemos puesto. ¿Quiénes son Dead Boys? ¿Quiénes son Dead Boys? Dímelo tú. Yo no sé. Unos chicos de California. Esa versión no la toca un grupo. Mazo bueno, ¿eh? La perrera. No, sí. Otro. No, no, no, no. Aston Vituas. ¿Los Raticida la tocan? Sí, los Raticida. Ah, sí. ¿No? La tocan, sí, con su magnífico cantante. Bien, ¿eh? Sí. La verdad es que la tocan de puta madre. Yo les vi una vez y me quedé flipado. Sí. Ya, yo también. Y ya, en serio, la música de Sonic Reducer es la usa Aston Vituas, que en otra canción que ahora no me sale el nombre. Creo que es la de no le ladréis a los perros, que luego cogen acento de fuera. Se llama así la canción, ¿sabéis, no? No, yo no la conozco, Aston Vituas. Pues la música es esta, es Sonic. Es curiosa la historia del cantante de Dead Boys, que es Steve Butters, que es, bueno, pues eso, que él estuvo metido muy en las drogas y así y tal, y decidió irse, no sé si con su novia o él solo, se fue a París, pero para salir de todo el mundo, ¿no? Este de las drogas y tal, se salió. Y allí se fue a París para escapar de las drogas y acabó. ¿Es la ciudad del amor? Sí, pues acabó muerto porque un tío le atropelló o alguna movida de estas porque iba drogado. O sea que. Muy bien. Al final las drogas le persiguieron. Sí. No le mataron las drogas, pero le mató un tío drogado. Así que. Bueno, pues ahí estaba la historia y nos despedimos ya con Sonic Reducer o qué. Eso. Sí. Ahí no lo usa. Así que decid adiós a los. Sed buenos. ¡Amor! ¡Amor! Sed buenos. Sed buenos y disfrutar de la máquina electrónica. Bueno, esta era la versión de Pearl Jam de Sonic Reducer que nos hemos confundido al traer. Pero bueno, sigue estando muy bien. ¡Agur! Lola, emitiendo para toda la galaxia. Don't come in with a mud, man. Wipe your foot at the door, man. You don't see the floor shine. I am from the dusty clothes to the kitchen. And you not care me nowhere, man. You must do better than that, man. Where you go on, so, man? You mean go on, so? All right. Watch out. You have a race long a Grand National Park today. I could go on, you know. Today, Sunday, we are full. Go put on your clothes and come, man. Oh, everybody here and you know here. You care me enough for me or anything? Go on, man. Boy, as a man have a new date, this woman you want to go out.